En OID Radio Nacional, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Además, todas las noticias y entrevistas de la actividad paralímpica española y deporte adaptado. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido a los programas deportivos Deportes al Día de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, en este enlace que realizamos en este horario, justo al mediodía de lunes a viernes, a través de las radioemisoras de la Organización Impulsora de Discapacitados, OID, OID Radio Nacional, y a través del 95.0 de la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca. En este día miércoles 3 de junio del 2015 para revisar juntos las entrevistas a los grandes deportistas paralímpicos españoles y por supuesto también conocer un poco más de deporte adaptado y del quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. En la segunda parte de programa, aproximadamente a las 12:30 y hasta la 1:05 de la tarde, llegarán esos 25 minutos con las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Hoy vamos a hablar en el programa local de motocross y baloncesto, entre otras cosas. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de la conexión, el enlace que realizamos todas las mañanas junto a las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, para hablar con los grandes deportistas, con estos monstruos de la actividad deportiva española y mundial, como son nuestros deportistas paralímpicos, deporte adaptado y, por supuesto, el quehacer deportivo, el día a día de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. En breves minutos, a todo esto se nos viene esa conversación de todos los martes rumbo a las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016, rumbo a las Paralimpiadas de Brasil, con ritmo de samba, y el deportista patrocinado por la OID, el triatleta paralímpico Tony Franco, con el cual vamos a estar revisando las últimas noticias de los preparativos a esta gran cita deportiva. Pero para nuestro programa, y de inmediato presentamos la siguiente entrevista, es un verdadero placer y honor entrevistar a un verdadero campeón, campeón del mundo, un hombre que se ha visitado y que se ha dado prácticamente la vuelta por todo el mundo, por todo el orbe, y por supuesto siempre dejando en alto el nombre de los deportistas paralímpicos españoles. Y reitero, para nosotros es un honor saludar al deportista ciclista paralímpico Juanjo Méndez en la sintonía de los programas deportivos de la OID. ¿Cómo estás, Juanjo? Muy buenas. Hola, muy buenas. Muy bien, estamos. ¿Qué tal, campeón? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Estamos bien. Bueno, primero resumamos un poco tus últimas competiciones, porque tenemos entendido que tuviste hace un par de días atrás en Italia, Juanjo. Sí, estuvimos en Italia en la Copa de Europa y también nos fue muy bien. Hice dos primeros y dos segundos y gané una de las vueltas. O sea, ¿positiva fue tu participación ahí en Italia? Sí, fue positivo y mejor de lo que me esperaba, porque estamos ahora a principio de temporada, porque veníamos del Mundial también de pista, y yo creo que me encuentro bien. Estamos aún en ese punto que estamos bien. Las sensaciones son positivas, porque en el Mundial de pista también obtuviste buenos resultados, y cuando las sensaciones son positivas, independiente también, Juanjo, obviamente, a los resultados, si haces podio o no, pues a ustedes, los deportistas paralímpicos, como cualquier deportista, les queda esa sensación que tanto se habla en el deporte, que cuando las sensaciones son positivas es porque se va en buen camino. Exacto, eso mismo es lo que pasa, cómo vamos encontrando. Yo creo que nos estamos encontrando bien, y aún queda un poquito para el Mundial, que ahora será en julio, y entonces pues estamos aquí poco a poco, es un poco mejor. Ya te queda poco para el Mundial, acá julio está casi a la vuelta de la esquina, campeón. Ya queda poquito, yo creo que tengo muchas ganas de este Mundial, a ver si en carretera podemos darle un susto. Es el único mayor que me falta de campeón del mundo, me gustaría ganarlo. Efectivamente, en carretera es lo único que te falta por ganar con este auténtico campeón del mundo como es el ciclista paralímpico Juanjo Méndez. ¿Cuáles son tus rivales más complicados a vencer en este campeonato del mundo allí en ruta, Juanjo? Tengo un canadiense, a un alemán, y bueno, estos dos son los más fuertes que tengo, y un inglés también que está por ahí, pero bueno, ahí vamos, y los chinos que ahora ya vuelven, estamos cerca de las Paralimpiadas, y cuando están las Paralimpiadas ya empiezan a salir los chinos debajo de las piedras. Se ponen las pilas los chinos, ¿no? Sí, están yendo muy deprisa. Oye, Juanjo, ¿y cuál puede ser la clave para que tú puedas vencer a estos rivales que antes has mencionado? ¿Dónde se puede decidir quizás esa participación tuya para quedarte con el campeonato del mundo en ruta, que es lo que te falta? Pues lo que me falta es ser un poco más listos que ellos, porque de fuerza y tal, más o menos ya estamos ahí. Pero es hacer coger la carrera bien, coger la escapada o poder hacer algo así y ser más listos que ellos. Y siempre bueno. La salida va a ser importante, campeón, ¿no, Juanjo? Siempre el tener una buena partida, un buen comienzo de carrera, quizás puede definir mucho de lo que puede hacer la situación al final. Sí, señor. Siempre tienes que estar siempre muy atento. Solamente empezar la carrera, que no haya una escapada, que no haya un corte o caída. Siempre tienes que estar muy atento, siempre estar por delante y viendo toda la carrera, porque salimos también de diferentes categorías y entonces pues ahí tenemos que estar siempre alerta. Juanjo, 30 años de entrenamiento, 30 años en la élite del ciclismo paralímpico, se dice poco, campeón. Bueno, son unos cuantos años, no son 30, son unos 20, pero son muchos años ya, porque yo empecé a correr a los 14 años, pero estaba entero aún, y entonces ya a los 90, al 92 tuve el accidente, y empecé a correr en el 96, el primer campeonato en España, y hasta ahí no he parado. Una de las bases importantes del equipo paralímpico español, Juanjo, va a ser precisamente tu disciplina deportiva. El ciclismo adaptado tiene muchas posibilidades de medalla en las próximas Paralimpiadas de Río. Yo creo que sí, que hay un buen equipo español. Yo creo que hay gente muy buena. Lo que pasa es que yo, mira, lo que siempre digo, falta base. Yo creo que es lo fundamental que yo creo que hace falta es que gente que haya detrás nuestro. Yo veo que detrás mío no hay gente, no falta gente, no se ayuda suficiente o lo que sea, pero hay que animar más a la juventud y a esta gente joven que puede hacerse muchas cosas que se pueden realizar y es muy bonito. Juanjo, yo creo que al final eso está directamente involucrado, ¿no? Y va muy de la mano con el desconocimiento, lamentablemente, porque nos queda mucho camino que recorrer, ¿no? Ustedes ya han demostrado que son grandes deportistas, que no tienen nada que envidiar a los olímpicos, muy por el contrario, entrenáis las mismas horas, ganáis las mismas competiciones, pero siempre queda la sensación, ¿no?, a la sociedad en general, que tenéis que hacer el doble de mérito. Y yo creo que tenemos que empezar a cambiar un poco en ese sentido la mentalidad de estas presentes y futuras generaciones para que se acerquen al deporte adaptado y para que el conozcan a ustedes, a los deportistas paralímpicos, pero como tú bien sabes y como te lo estoy comentando, yo creo que también falta mayor compromiso de la sociedad, comenzando por nosotros, los medios de comunicación, Juanjo. Sí señor, tiene toda la razón. Y es lo que pasa, que se tiene que dar más a conocer. No se conoce la participación y que somos atletas, lo mismo que los normales, digamos, entre comillas. Somos lo mismo, tenemos que entrenar igual que ellos. Que hay siempre hay unas diferencias, ¿no? Porque yo he sido de los normales, digamos, y después de paralímpico, y entonces pues sí que hay unas diferencias, pero bueno, que se tienen de suplir y se tienen de ayudar a la gente que empieza y que eso yo creo que hace falta gente que ayude, como yo tengo el club aquí en Barcelona, que estoy viendo que tengo aquí gente para ayudar y todo, y me viene gente de toda España, porque no falta gente que ayude por ahí, que te ayude a enseñar a ir en bicicleta o cualquier más deporte, que no solamente es la bicicleta. Y por supuesto también falta mayor compromiso de las entidades vinculadas a la actividad deportiva en España y por sobre todo las cosas de los patrocinadores, ¿no? De las empresas que puedan aportar también su granito de arena para engrandecer aún más la actividad paralímpica española, Juanjo. Sí, es todo eso lo que tú dices, es que es así. Si hubiera un poco más de ayuda, un poco más de apoyo y sensibilidad a estos deportes, porque yo he visto deportistas que hacen unos sacrificios pero enormes para ir a correr un mundial o correr, dejar de trabajar y todo eso, y eso yo creo que hay gente normal que no lo hace, y los discapacitados aquí como somos a veces pues lo tenemos de hacer. Si te gusta el deporte, te gusta hacerlo, es muy duro. A mí me gusta la frase, ¿no?, o la definición para ustedes, los grandes deportistas paralímpicos españoles, y también para la gente que practica, aunque sean amateur, ¿no?, que no sean profesionales, Juanjo, para la gente que practica el deporte adaptado, a mí me gusta definirles como personas con otras capacidades, no con discapacidad, son otras personas, son personas que tienen otras capacidades, y vosotros lo demostráis día a día con ese gran legado y gran ejemplo que nos entregáis de superación. Bueno, nosotros intentamos eso, demostrar que se puede hacer muchas cosas, que con el sacrificio y las ganas se puede lograr pero muchísimas cosas. Mira, a mí para el primer mundial que gané, ¿sí?, me tardé 18 años en ganar un mundial. Correcto. Yo creo que ya es tiempo, ¿no?, para sudar. Yo siempre tenía las ganas de ganarlo, de ganarlo. Y mira, al final ha podido ser. Y sé que ha costado un sacrificio mío, un sacrificio de mi familia, de mis amigos, de todo el mundo que ha estado apoyándome tanto tiempo. Pues eso es, para mí es agradecer hasta a toda esta gente que está al lado mío. Como todas las cosas, siempre es importante la familia, ¿no?, por ese apoyo, y es una motivación extra tener siempre a los seres queridos al lado tuyo, Juanjo, para poder responderles, primero en temas de superación personal, y después, si se puede conseguir, como es tu logro de ser campeón del mundo, pues mucho mejor. Mucho mejor, es igual, pero solamente participar ya es mucho. Es que yo, solamente que participes en una Copa del Mundo, una cosa de estas, yo creo que ya es, para un deportista ya es mucho. Tú decías recién que faltan un poco más de ciclistas, ¿no?, que faltan esas presentes y futuras generaciones que puedan engrandecer aún más y que puedan reemplazar, ¿no?, a los deportistas que lo han conseguido absolutamente todo, como es tu caso, Juanjo, dentro de la actividad del ciclismo adaptado y de la actividad paralímpica española. A propósito de eso, de las nuevas generaciones y de lo que viene el próximo año de las Paralimpiadas de Río de 2016, decíamos nosotros que el equipo español paralímpico de ciclismo tiene grandes posibilidades de conseguir medalla. ¿Cómo lo ves tú para el equipo español en general, para la delegación española? Yo creo que hay bases importantes como para pensar de que puede ser una buena presentación en las próximas Paralimpiadas de Río. Yo creo que sí, yo creo que puede ser, que estamos en un nivel muy alto. Lo que hay otras como Australia o Inglaterra, o sí, que son unas grandes potencias, ¿no? Pero nosotros estamos siempre ahí, siempre estamos en el podium, que sabemos que cuando vamos a una Olimpiada eso es lo máximo, y ahí la gente... Sí, y yo creo que tú entregas un ejemplo que es muy válido, Juanjo, porque, claro, nos comparamos mucho con grandes potencias, ¿no?, como los alemanes, tú nombrabas a los chinos, los japoneses que van aprendiendo un poco, los norteamericanos, los británicos, y da sana envidia ver allí en esos países cómo sí se les reconoce a los deportistas paralímpicos. Yo reviso muchas veces publicidad de la televisión, ¿no?, expo publicitario, en donde participan directamente deportistas paralímpicos de esos respectivos países. Yo creo que todo eso son pequeños, grandes detalles que al final marcan la diferencia, ¿no? Sí, señor, no, es que es así. Yo, por ejemplo, cuando fui a las Olimpiadas de Londres, me quedé alucinado, porque veías cómo trataban a los paralímpicos como atletas, como cualquier deportista, y salían en un anuncio aquí y allá, y eran igual que los demás, y los tratan igual que cualquiera. No hay diferencias, que aquí sí, aquí aún hay esas diferencias, o los australianos, o así, es que es diferente, tienen otra mentalidad. Ya los tienen como deportistas, como atletas. Bueno, y el Consejo Superior de Deporte del Estado Español, el CSD, el año pasado ha entregado una noticia que esperemos ya comience a reflejarse en esa equidad e igualdad que va a haber con el tema de los presupuestos y de financiación de los deportistas olímpicos y paralímpicos. Pero al final siempre queda esa sensación que vosotros, los paralímpicos, siempre tenéis que hacer el doble, Juanjo, como para poder conseguir esas subvenciones en cuanto a premios se refiere. Bueno, es lo que hay, es que es así, como no se puede cambiar esto, es de hace muchos años. Entonces yo creo que todas estas cosas cuesta mucho de cambiar. Ahí tampoco es la culpa solo de ellos, porque correcto, es de todo el mundo, ¿sabes? Que no se ha ayudado suficiente. Y por eso modestamente nacen estos programas como los de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores y Capacitados para España y el Mundo, a través de nuestra señal online y nuestras radioemisoras hermanas en las frecuencias moduladas en la FM, en Alicante, en Santander, en Canarias y en Talavera de la Reina, en Toledo, en la provincia de Toledo, en Castilla-La Mancha. Para nosotros ha sido un verdadero placer, un honor conversar con Juanjo Méndez, este campeón del mundo del ciclismo adaptado. Esperemos, campeón, crack, que sea una de muchas entrevistas que puedan venir en adelante. Y nada más, Juanjo, agradeciendo tu gentileza una vez más de estar con nuestro programa, nos gustaría que enviaras un saludo para todas aquellas personas que tienen otras capacidades, que por ahora, por uno u otro motivo, no se deciden a estar en la práctica del deporte adaptado. Una invitación y un saludo para estas personas, Juanjo, que te están escuchando. Bueno, pues yo les diría una cosa, que nadie le diga que no pueden hacer una cosa, que ellos mismos lo prueben, que nadie le diga, no, esto no lo puedes hacer, no, tú puedes. Juanjo Méndez, crack, un abrazo grande y mucha suerte para lo que venga. Muchas gracias a vosotros. Deportes al día. El agradecimiento entonces a este verdadero crack del paralimpismo español, Juanjo Méndez. Vosotros ya lo escuchaste ahí entonces. Solo le falta el campeonato del mundo en ruta. Lo demás lo ha ganado absolutamente todo, incluyendo medallas paralímpicas. Muchas gracias, Juanjo, por la entrevista. en este enlace y en este programa que nos cita todos los mediodías a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, como en este miércoles 3 de junio del 2015 a las 12 de la mañana y 17 minutos. A continuación vamos a escuchar un video institucional del Consejo Superior de Deportes del CSD para ir conociendo a quien también va a pasar en las próximas semanas por nuestros micrófonos, a Javi Hernández, nadador paralímpico español. Bueno, yo creo que es una filosofía de vida, ¿no? Yo creo que se necesitan historias de gente que no gane siempre y sin embargo luche todos los días y que se agarre precisamente a eso, ¿no? A la voluntad de no me sale siempre, no me sale todos los días, pero sigo y insisto porque es donde está el verdadero triunfo, ¿no? Quizá o seguro es mucho más grande el porcentaje de gente que nos pasa eso, que lo hacemos lo mejor que podemos, que lo hacemos con la mejor voluntad y sin embargo no basta porque bueno, siempre hay alguien que es mejor que tú, ¿no? Habla también de compararte contigo mismo, no con los demás, tratar de ser cada día mejor que el anterior y si por extensión y de la mano de eso en algún momento eres el mejor del mundo en algo, pues felicidades y disfrútalo, ¿no? Pero no puede ser el objetivo ser el mejor que los demás porque lo normal es que sea un ejercicio de frustración permanente, ¿no? Yo creo que todos somos nosotros y nuestras circunstancias, ¿no? Decía Ortega. A mí, desde luego, me habrán influido, como entiendo que le influye a los demás. En mi caso, han influido pues, en el que probablemente desde pequeño he tenido que buscar antes la solución a los problemas, o se me han presentado antes problemas que a la mayoría por el simple motivo de que me toca nacer sin brazos en un mundo que está diseñado para tenerlos, ¿no? Y ni el mundo iba a cambiar ni el resto iba a aprender a hacer las cosas con los pies, entonces el paso adelante lo tenía que dar yo, como me entiendo que nos pasa a todos durante nuestra vida, ¿no? Al final, buena parte de los problemas consiste en ser tú el que trate de resolverlos, el que trate de vivir poco en ellos y, sin embargo, convivir mucho con la solución y con el proceso de resolverlos. Yo creo que buena parte de las debilidades suelen ser la antesala de la fortaleza. En mi caso yo creo que se espera o se presume que casi toda mi evolución o las habilidades que haya adquirido sean físicas. Como yo entiendo que es la inquietud y la curiosidad que hay inicial, ¿no? y que es humana y a la que por la que buena parte de la gente viene a las conferencias, como este chico que no tiene brazos, hace lo que dicen que hace, ¿no? Vamos a verlo, que nos lo demuestre. Bueno, la conferencia arranca por ahí, pero a los 5 minutos hemos cambiado de rumbo y de dirección, porque entiendo que esa no es la que nos sirve a todos, y además parte del nuevo rumbo es enseñarles que quizá más evolución que en lo físico ha habido en lo anímico, en lo mental, en lo que es común a todos, ¿eh? Yo siempre pongo el mismo ejemplo durante las conferencias. Hace 5 años, o hasta hace 5 años, yo tenía pánico de hablar en público. Y ahora doy conferencias ante la gente que quiera venir. Y a veces son 15 y otras veces son 600. Realmente no importa la cantidad, cuando doblas la esquina de la debilidad ya no importa la cantidad y bueno, tiene su explicación. Yo de pequeño no me veía como realmente soy y no entendía que la gente me mirase, entonces no quería pasar desapercibido, cosa que obviamente es imposible, ¿no? Y eso no me afectó porque seguí saliendo de casa, seguí haciendo mi vida, pero sí que de alguna manera matizó un poco mi carácter, ¿no? Me hizo más, un poco más tímido, si se quiere, o observador. Hasta que me di cuenta que era un absurdo, porque yo la atención la voy a llamar siempre quiera o no, y sin embargo lo que me permite, por ejemplo, dar un modelo de conferencia como este es añadirle a lo evidente, a lo que se ve, añadirle un mensaje, ¿no? Y añadirle un discurso. Estoy seguro que se me tiene que ver para que se me pueda escuchar, pero bueno, yo no renuncio a que se me escuche y por tanto no oculto nada, ¿no? Y no renuncio tampoco a que se me vea. No, yo estoy muy contento. Estoy muy contento porque el objetivo es ambicioso. Para bien o para mal, yo siempre me he marcado retos importantes y retos difíciles de acceder y de conseguir, porque entiendo que ahí es donde está la mejora personal. Si te pones un desafío que estirando la mano lo alcanzas, bueno, pues está muy bien, lo has alcanzado y se te va a reconocer como que lo has alcanzado, ¿no? Pero tú internamente, íntimamente, sabes que no ha tenido mucho mérito y luego además no te ha servido para progresar, que es el principio y el fin de un reto, el ser mejor que en el punto de partida. Yo estoy contento porque la conferencia es ambiciosa, es exigente. No es una conferencia al uso en el que una persona sin brazos, con alguna discapacidad, con alguna habilidad o capacidad más o menos excepcional, nos la enseña, gira en torno a ella, toda la conferencia gravita en torno a eso, en torno a lo que le hace diferencial. Y ya está, ¿no? Y nos vamos luego a casa, ¿no? Lo que he comentado antes, pongo por delante todo lo que nos diferencia para lo antes posible arrancar lo que nos une. Y la gente empieza viendo un chico que no tiene brazos y termina escuchando un mensaje y un discurso de alguien que va a claves de su vida y que, aunque no tenga brazos, son las mismas claves que la vida de todos. Yo creo que hay que actualizar el discurso, que hay que actualizar el mensaje, que hay que modernizar muchos automatismos mentales que tenemos. Nosotros no podemos pensar ni quien tiene una discapacidad, ni ninguna circunstancia, que tiene más mérito que nadie o que tiene la vida más difícil que nadie, porque al final todos tenemos las nuestras y para cada uno las nuestras son las más exigentes y las más complicadas, ¿no? Entonces, bueno, la conferencia yo creo que le cambia el paso a quien viene y atrapa precisamente por eso. Y lo bueno es que deja un pozo, no es ver a un chico que te hace tres o cuatro números en directo, mañana voy al cine y paso al teatro y sigue la rueda, ¿no? Sino que verdaderamente te deja un pozo. Es exigente, por momentos es densa, especialmente al principio. Quizá cuesta un poco y quizá debería ser un poco más ágil, pero entiendo que estamos hablando de un reto importante, que es cambiar el mapa mental que tenemos todos, con el único objetivo de conseguir que seamos mejores como sociedad y mejores como persona. Deportes al día. El mensaje entonces del nadador paralímpico Javi Hernández, otro de los grandes deportistas españoles que junto a la actividad paralímpica entregan en estas charlas, en este acercamiento con las presentes y futuras generaciones de la actividad deportiva, todos sus conocimientos y todo ese legado y ejemplo de vida de estos grandes deportistas, de grandes personas y por supuesto con ese ímpetu de superación. 12 de la mañana, 25 minutos. De esta manera finalizamos la primera parte de los programas deportivos de las radioemisoras de la OID, organización impulsores capacitados en este mediodía del miércoles 3 de junio del 2015. Hacemos una breve pausa publicitaria y ahí media aproximadamente ya arrancamos y comenzamos el programa local de deportes en Talavera de la Reina y Comarca. Hoy tendremos todas las novedades del motocross, baloncesto y mucho más. Hasta ahora.